Buenos días, voy a entrevistar a mi madre acerca del coronavirus. ¿Cómo se llama? Buenos días, mi nombre es Cristina. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué haces para no aburrirte en casa? Pues la verdad que no tengo tiempo de aburrirme desde que me levanto hasta que me acuesto, no paro de hacer cosas. Tenemos nuestras rutinas, nos levantamos, desayunamos, nos ponemos a hacer deberes, terminamos los deberes, hacemos gimnasia, después de la gimnasia preparo la comida, después de la comida nos ponemos a ver una peli, después de la peli hacemos juegos de mesa y ya se nos da la hora de la cena y acostarnos. Bueno, la segunda pregunta. ¿Cómo te relacionas con tu familia? Pues aparte de por llamadas de teléfono normales, también hacemos muchas videoconferencias y hacemos varias videoconferencias a la vez y así pues nos vemos unos cuantos hermanos o unos cuantos primos y sabemos de todo. Vale, la tercera pregunta. ¿Cómo vas a comprar al supermercado? Pues la verdad que desde que puso el estado de alarma en España, no hemos salido de casa prácticamente. Y la compra, pues si, la estoy haciendo, hago un pedido telefónico y me la traen a casa aquí al ladito que está el SPAR. Y cuando no queda otro remedio, pues hemos salido un momentito a comprar pues a la farmacia, al súper, pero muy poco. Bueno, pues adiós. Muchas gracias.